También me gusta mucho Yolistli, que quiere decir el rostro de nuestro corazón, el rostro de nuestra vida. Y pues yo creo que para una comunidad indígena o para mí, pues principalmente si nos vamos fuera de casa, creo que extrañamos la comida. Entonces, yo creo que lo que más extrañamos pues son los elementos hechos con maíz, como una tortilla o un atole que difícilmente se encuentra en cualquier parte del país.